es más difícil que olvidar. Lo feliz que he sido junto a ti, tanto amor, tantas caricias, cuántos besos más que te he dado cuando estabas junto a mí. ¿Cómo beber el vino sin tu boca? ¿Cómo podrás reír si mi alma llora? Por más que estés con él me buscará, y sin pensarlo llorarás. De mis manos esa dicha, que nunca tus labios tuvo prisa. Todo en mí parece ser no más que un sueño cruel, del cual todavía no has podido despertar. ¿Cómo beber el vino sin tu boca? ¿Cómo podrás reír si mi alma